cadena SER, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 8 de septiembre de 2015. En estos momentos, en torno a 16 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, cielos prácticamente despejados a esta hora de la mañana. Para arrancar la jornada con energía, conoce de antemano qué te depara el tiempo para hoy. Deportes Store, 20 aniversario. Este martes todavía se mantendrán intervalos nubosos en la provincia de Jaén y no se descartarían algunos chubascos. Sobre todo serían esta tarde y en las sierras. Las temperaturas ya subirán algún grado. Hoy esperamos alcanzar 26 de máxima en la capital y en Villacarrillo, 28 en Linares y Andújar, 24 en Úbeda, 23 en Alcalá la Real y 21 grados en Cazorla. El viento soplará flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Mis pequeños hobbits, como mago de la comarca, os recomiendo que soñéis con los diseños del chico en Jodar. Posee la mejor y más amplia colección de azulejos y suelos que jamás vieron mis ojos. Son como un soplo de magia para vuestros hogares. Recordad, el chico en Jodar. 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Con motivo de las ferias y fiestas de Jodar 2015, los mejores deseos de alegría y fiesta para todos sus clientes y amigos. La Junta Directiva de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar quiere aprovechar estas fechas en torno a las ferias y fiestas de Jodar 2015 para transmitir los mejores deseos, momentos de alegría y fiesta en compañía de familia y amigos, tanto a socios, trabajadores, vecinos de Jodar y visitantes en general, agradeciendo a la vez la confianza depositada en esta cooperativa que en todo momento trabaja con el objetivo de ofrecer mayor calidad y servicios a socios y cooperativistas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, con su marca La Quinta Esencia, aceite de oliva virgen extra, calidad extraordinaria, del campo a la mesa. Hoy por Hoy Jodar. 7:00 a.m, poco más de 23 minutos en este día, en este martes. Vamos a recuperar un fragmento de la conversación que manteníamos con el alcalde en la pasada feria, el pasado día 1 concretamente. Le abordábamos algunos de los temas de la actualidad municipal. Confirmaba lo que ya adelantábamos a través de estos micrófonos, que el pasado día 31 se reanudaban las obras de las pistas de atletismo. Admitía ante nuestros micrófonos que este tema, desde que accedía a la alcaldía, ha sido una de sus mayores pesadillas. Palabras que rescatábamos de esa entrevista del día 1 al alcalde. Ayer se ponía en marcha, parece ser que ya definitivamente, la obra de las pistas de atletismo. ¿Es definitivamente? Mire, no es por ser melodramático, que sería la palabra, pero sin lugar a dudas las pistas de atletismo, la mayor de mis pesadillas. Es una obra en la que se ha juntado absolutamente todo, todo. Un yacimiento arqueológico que genera innumerables problemas, una empresa en la cual depositamos la confianza para ese yacimiento arqueológico, que ha intentado cobrarle a este pueblo más de lo que debiera y por eso está en el juzgado, usando todo tipo de presiones a este alcalde y a este equipo de gobierno. Han intentado engañarnos, quizá gente que en otros tiempos estaban acostumbrados a engañar a otros o a aquello de asaltar los ayuntamientos, pero a mí me da igual. Yo peleo por mi pueblo, peleo por el dinero de mi pueblo, y me da igual lo que uno tenga que aguantar para eso. Justo al contrario, que aquí no nos defendemos, aquí atacamos a quien quiere atacar a nuestro pueblo, porque es mi obligación ética y moral. Después de esa cantidad de problemas, pues por fin, de que la empresa a la que el equipo de gobierno anterior le había adjudicado la obra también, pues diera en concurso de acreedores, hemos hecho, lo explicaremos con mayor detenimiento después, bueno, pues esto lo va a ejecutar una empresa extraordinariamente solvente. Las obras comenzaron ya ayer con el vallado del perímetro. y no voy a hablar de plazo, no voy a hablar de plazo, porque uno ya viene muy escaldado, pero creo que en tiempo récord, dentro de muy poquito y para asombro de todos, esas pistas van a estar en funcionamiento. Unas pistas que debieran de servir y creo yo que debe ser también esa utilidad, un poco para lo que decía al principio, para, bueno, porque las pistas por sí solas y para jodar a lo mejor son una infraestructura excesiva, debiera de ser para acaparar la atención y el protagonismo y la capitalidad deportiva, en este caso de la comarca, porque no solamente en torno a fiestas, Jodar debe de acaparar esa capitalidad en muchos ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? La cultura, los festejos, el comercio, el deporte, todo. Mire, el otro día precisamente hacía esa apreciación, ¿no? Bueno, el otro día no, ayer, para no ir más lejos. Cuando me aproximé a las pistas para ver a los primeros trabajadores que ya han llegado, que están comenzando con el vallado, y al marcharme en el coche y volver a pasar, vi las fotografías ya de lo que va a ser el campo de césped, las pistas y encima el castillo de Jodar. Y eso lo va a ver cada conductor que pase por la carretera de circunvalación de Jodar. Y la carretera de circunvalación de Jodar es paso obligado si quieres ir a Granada. Va a ser un escaparate más. Va a ser un escaparate más. Quien pase dirá, este pueblo, Jodar, que tiene unas pistas de atletismo que, y que efectivamente vamos a potenciar de manos de la Junta de Andalucía también, de manos de la Diputación Provincial, para que no nos cueste los dineros, las vamos a potenciar para que sean centro de eventos deportivos nacionales. No solo vamos a ser conocidos por la vuelta ciclista que salió una vez de Jodar, sino porque aquí, en unas pistas homologadas, como pocas hay en nuestra provincia, prácticamente como esta, no habrá ninguna, vamos a ser conocidos por la realización no ya de eventos provinciales o regionales, sino eventos de carácter nacional, aquí en Jodar. Y debemos de creérnoslo, lo mismo que no hemos creído ya, que Jodar es capaz de mantener, de tener la salida de una vuelta ciclista y hacerlo de manera ejemplar, lo mismo nos vamos a creer que Jodar es capaz de organizar eventos regionales, eventos nacionales, de manos de la Diputación, de manos de la Junta de Andalucía. Insisto en esto, que no solo no nos van a costar dinero, sino que nos van a reportar enormes beneficios para nuestro pueblo. Palabras del alcalde, como insistimos, el pasado día 1 de septiembre le abordábamos algunos de los temas de la actualidad que iremos rescatando ya también, incluso en próximos tiempos. En otro orden de cosas, la vicepresidenta de la Diputación Provincial, responsable del área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, presentaba en el día de ayer los principales datos de la gestión del Servicio Provincial de Recaudación de la Administración Provincial durante el ejercicio 2014, que se recogían en la memoria anual de este organismo autónomo y en la que destaca el porcentaje medio de recaudación en voluntaria que supera el 87%. Palabras de Pilar Parra. Este servicio pues está consiguiendo recaudar una cantidad muy importante de dinero. En este año 2014 hablamos de 100,9 millones, que se supera la cifra del año anterior, que fue de 97,7, y la media de recaudación, la media de cobro en voluntaria, en porcentaje, es del 87,22. Voy a dar datos de cada uno de los tributos y para ello pues voy a dar lectura a esos resultados. El IBU o IBI es del 88,28%. Estamos hablando, todos estos datos, en voluntaria. Vehículo de tracción mecánica, el 84,04%. Los bienes rústicos, el 89,09%. Los arbitrios, el 87,55%. Y el IAE, el impuesto de actividades económicas, el 84,99%. Otro dato que podemos destacar también es que son 31 los ayuntamientos en los que en voluntaria se ha recaudado más del 90%. Algunos de los datos que daba a conocer la diputada vicepresidenta de la Diputación Provincial, Pilar Parra. Se han cumplido las 7:30 de la mañana. Las 7:30, las 6:30 en Canarias.